Ella me dice al oído lo que quiere. Le gusta el sexo, es su debilidad. No se me quita y cómo se mantiene. Dice, mándame, tócame. Sí, sí, si tú quieres lo hacemos. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. ¿Cómo se atreve? Se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo. Mai, si tú quieres. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. Coge vuelo, se me trepa encima y conmigo es que se viene. De lo hacemos. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. ¿Cómo se atreve? Se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo, mai, si tú quieres. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. Coge vuelo, se me trepa encima y conmigo es que se viene. A ella le gusta que la prueben y que le comprueben que la movie es real, que la lleven a todos esos estados que deben. Tiene 20 amigas y 19 se atreven. Esa que siempre el culo mueven después que mezclamos el Black Label con Seven. Baby, ya verás de lo que soy capaz. Tú chingando con la máscara, betibullo encima con la máscara más. Terminamos y me pide más. Date tranquila, relax, que mi polvo es más caro que una combi Versace huyendo detrás. Conmigo te encuentra y te desconcentra cuando te pongo en cuatro y poco a poco sientes que te entra. Que se calle, que no está a mi altura, que no esté hablando locura. Dile que en la Casa Blanca con mucho tú chingas si tú quieres lo hacemos. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. ¿Cómo se atreve? Se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo, mai, si tú quieres. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. Coge vuelo, se me trepa encima y conmigo es que se viene. De lo hacemos. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. ¿Cómo se atreve? Se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo, mai, si tú quieres. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. Coge vuelo, se me trepa encima y conmigo es que se viene. Trépate encima este bicho y yo te lo meto completo hasta enloquecer. Bebé, yo voy a chingar contigo hasta fallecer. Yo te voy a poner en cuatro y te voy a poseer. Y como una bala en un manto yo te penetré. Me compré una Versace, la Jordan del 9-3, la boté. Yo enrolé mientras tú me mamaste el bicho y después ya a ti te lo enterré. Me lambé esta vaina y yo te compré la Jordan 11, no es Carolina. A mi Jordan son retro. Yo te pongo tu pierna en mi hombro y te entro. Yo soy esclavo de tu cuerpo, chingame pa' atrás, baby, devórame. Ella me busca la perco cuando yo estoy comiendo, tatuándome. Yo me incrusté en tu piel y también te lo metí mejor que él. Ua, ua, ua. Tú y yo chingando, bebé, bajo la luna. Ua, bebé. Si tú quieres lo hacemos. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. ¿Cómo se atreve? Se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo, mai, si tú quieres. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. Coge vuelo, se me trepa encima y conmigo es que se viene. De lo hacemos. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. ¿Cómo se atreve? Se suelta y me pide maltrato y que jale su pelo, mai, si tú quieres. Me llama y nos matamos en la cama sin miedo. Coge vuelo, se me trepa encima y conmigo es que se viene. Pasa que cuando fumo quiero chingar. Cuando veo una foto tuya en el celular, dímelo, Yambi. Y Crony Mágica, Anuel, Ozuna, Trap Cartel. Y esto es Casa Blanca Records.